tardes. Bueno, primero, gracias por venir. Platón, si quieren arrimar un poquito más adelante, ya hay lugar, como para ver mejor. Pero bueno, en base a pedidos de productores de la zona, instituciones, etcétera, que nos venían preguntando cuál era el escenario que hidrológico que se iba a estar presentando en estos días, es que invitamos a Juan Burus de LINA, Instituto Nacional del Agua, para que nos cuente un poco la perspectiva respecto al río y al clima, ¿no? Bueno, lo dejo con Juan. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho la posibilidad que me dan de hablarles porque es un año, si se quiere, atípico, porque en general yo salgo como bombero cuando se viene la maroma, cuando viene un niño grande o cuando pasa algo muy serio. Y en este caso la cosa no es ni chicha ni limonada, no es ni una cosa ni la otra. Estamos en un momento de tranquilidad absoluta y en un momento esperando que se venga la hecatombe. Entonces este es un momento en el que hay que afinar un poco la punta del lápiz y ser cuidadoso con lo que se dice. Hoy por hoy es más factible que escuchen versiones de una visión apocalíptica o sesgada o que indique para algún lado, y en realidad las cosas no están ni así ni tanto ni tan caras. Tengo dos presentaciones, una presentación hecha por el ingeniero Eduardo Flamenco, un compañero nuestro del INTA, del Instituto de Clima y Agua de Castelar. Es un viejo amigo nuestro con el que trabajo codo a codo desde hace muchos años. Él desde el año 95 en principio, y informalmente desde el año 99, a mediados del año 99, hace una prospección de la Cuenca del Plata concentrada en la ciudad de Corrientes, en la sección Corrientes Barranqueras, que son aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados de cuenca hasta ahí. Hace una prospección semestral, una desde el 1 de abril adelante y otra desde el 1 de octubre en adelante. Eso lo viene haciendo con la idea de hacer un pronóstico semestral del escurrimiento que se espera que pase frente a la ciudad de Corrientes. Escurrimiento en términos de volumen, en términos de hectómetros cúbicos. A medida que fue pasando los años, se fue asentando la metodología de análisis. Y además se fue extendiendo hacia el periodo intrasemestral, tratando de llevar las cosas a cada mes y en función de eso, qué pasa abajo de Corrientes. Este es el informe que habitualmente hace. Esta primera gráfica que pone acá es la de Puerto Iguazú, que obviamente es cara a los sentimientos de todo el editor que vive abajo, porque Puerto Iguazú es una señal que generalmente marca lo que, de alguna manera, lo que viene. Aunque mi esfuerzo de muchos años ha sido en pos de que se entienda claramente que Puerto Iguazú explica una parte de cómo viene la historia, y que de Puerto Iguazú para abajo hay mucho que ver, mucho que analizar, que no explica totalmente. Por ejemplo, Puerto Iguazú está en el encuentro del Paraná con el Iguazú. Pero me importa todo lo que pasa arriba y todo lo que pasa en el Iguazú. Hoy por hoy no está ahí el problema. Todas las lluvias que hemos tenido que han producido este nivel que es preocupante porque afecta la hacienda en isla en el delta, se dio de ahí para abajo, no se dio en Puerto Iguazú. Esto es Puerto Iguazú, la lectura de cara de Puerto Iguazú. Fíjense que ha tenido un repunte, está en 18 metros, se estabilizó en 18 metros, anda por ahí, pero fíjense que ni siquiera llega a los 20 metros, que uno dice, bueno, cuando está por encima de los 20 metros automáticamente puedo esperar, si está una semana, 2 semanas por encima de los 20 metros, puedo imaginarme que va a ser un volumen de agua que al delta le va a afectar. Sin embargo, no ha llegado ni siquiera a eso. Es muy importante decir que para Puerto Iguazú y cualquier escala del Paraná y de cualquier lado, tiene definido un nivel de alerta, un nivel de evacuación, que ambos tienen interés local. Es decir, ¿por qué es tan alto? ¿Por qué es tan alto? Porque está el río Paraná, está en la barranca, el río Iguazú también está en la barranca. Quiere decir que para que afecte localmente a Puerto Iguazú o a las áreas urbanas colindantes, tiene que ser realmente significativa la crecida. Para nosotros no me importa esto, el rojo ni el amarillo, sino que me importa si está por encima de 20 metros para arriba. Bueno, no ha ocurrido eso. Sin embargo, como el pronóstico o la progresión es semestral, es muy importante partir de este posicionamiento y mirar para adelante qué se puede esperar en el próximo semestre. Es decir, abril, mayo, junio, ya estamos, hemos pasado dos meses, hasta el 30 de septiembre. En el informe que hace una evaluación de cómo ha venido la cuestión hasta ahora, les releo y me concentro aquí. En este caso, el pronóstico de abril-septiembre de 2017, publicado en marzo, ahí tenemos que retrotarnos a marzo, hasta fines de marzo, en la web del Instituto de Clima y Agua, expresa textualmente: el pronóstico del volumen estacional pasando por Corrientes es este, fíjense, 326.000 hectómetros cúbicos. Como el número así en principio no nos dice nada, pero más abajo Eduardo explica que lo normal, los términos medios que uno debería esperar para este semestre es del orden de 250.000. Es decir, que estamos bastante por encima. Estamos en un escenario, como él bien define ahora, más abajo, define como un escenario decididamente húmedo. Es decir, caudales de corrientes para abajo, por encima de lo normal, es decir, un escenario húmedo. Como todo pronóstico, especialmente el volumen, tiene una banda de confianza porque depende de unas cuantas variables. Una de ellas es el manejo que se puede hacer de los embalses de la alta cuenca del Paraná, que algún manejo pueden hacer en función de para dónde vayan las lluvias, en fin. Pero, digamos que estos 326.000 hectómetros cúbicos están en una banda que va de un máximo de 357.000 a un mínimo de 295.000. Fíjense que el mínimo aún ya supera lo que en términos medios uno debería esperar para este semestre pasando por corriente. O sea, estamos en un escenario, una prospección semestral, claramente de la mitad para arriba, ¿no? Aún así, el mismo informe marca que lo que ha pasado durante los eventos más significativos, fíjense que en el año 83, en este semestre, pasaron 658.000 hectómetros cúbicos, ¿no? Y nosotros, en el 98, 454, 447 en el 92. Es decir, esto viene bien para marcar que no estamos ni en los términos medios ni en la locura que fueron esos años. Estamos ahí. ¿De qué depende si nos mandamos para un lado o para otro? De que el clima se mantiene para un lado o para otro. ¿Cuál es nuestra prospección, nuestra capacidad de prospección? Es limitada, es claramente limitada. Este análisis que hace Eduardo semestral nos pone en el límite de nuestra capacidad de visión, en nuestro horizonte. Es imprescindible tenerlo, siempre lo tenemos. Más allá de que uno no tome decisiones para 6 meses, pero es imprescindible tener una zanahoria que uno lo lleve para adelante en 6 meses y lo vaya corriendo así. Por eso es tan importante. Pero es importante marcar la diferencia entre lo que fue mucho y lo que es normal. Estamos ahí en el medio, digamos. Eduardo muestra acá, por ejemplo, en estos gráficos. ¿Qué cosas pueden también? Estos tres gráficos muestran los años 2013, 2014 y el presente con dos gráficas. La gráfica que corresponde al nivel en Corrientes y la gráfica que corresponde al nivel en Rosario. Como es de esperar, por supuesto, de Corrientes a Rosario hay un achatamiento, y si bien estructura de escala no es caudal, pero hay un achatamiento, no tengo ninguna duda, y hay una suavización, pero en los dos casos, tanto en el 2013 como en el 2014, hemos tenido una propagación de una onda de crecimiento que afectó seriamente a toda la actividad de isla, de todo tipo, especialmente la de Hacienda, pero en general todo el Valle Aluvial del Paraná hasta la desembocadura. Hay una diferencia importante que viene a cuento decir. En los dos casos, el problema fue en junio. Junio se presentó en estos años, de 2012, 2013, 2014, todos los años parece que junio es una mala palabra. Este año parecería que venimos a facto. No sé por acá, por lo menos con un plazo creo que sí. Pero fíjense la diferencia. En el 2013, la tendencia climática falló lamentablemente, se tenía una visión totalmente opuesta a eso. No estaba previsto a principios de junio que pasara eso. Y cuando se fue definiendo, los pronósticos meteorológicos de corto plazo tampoco la daban al pico mola. En algún momento daba por exceso, en algún momento daba por efecto, en algún momento daba decía que iba a llover acá, en algún momento acá, y así, y así. En el 2014, hasta aquí, la tendencia climática había andado muy bien, se tenía claro por aquí, a esta altura, que venía algo como esto, y los pronósticos meteorológicos, tanto del MRF, como del ETA, como del WORF, que está incipiente, como del COMO, daban bastante bien que algo iba a pasar. Cuando ya estaba pasando este pico, había un pronóstico meteorológico serio, que fue el que le preguntó sobre el pico, ¿no? Pero ese pronóstico decía que iba a llover fuerte sobre la cuenca del Iguazú completa, y que iban a llover una cantidad que, si realmente se hubiese dado, este pico hubiese superado este claramente. Hubiésemos tenido una situación más angustiosa. En vez de darse aquí, se dio un poquito más para acá. Meteorológicamente, este cambio de la ubicación del núcleo no es significativo desde el punto de vista meteorológico. Es decir, no hay razones para que un meteorólogo me diga no, se equivocó el pronóstico porque tal cosa, no. Está dentro del área de la variabilidad de ubicación espacial de los núcleos, que es absolutamente caótica la atmósfera, y no puedo decir que va aquí o en ninguna, digamos. Pero que iba a llover fuerte, iba a llover fuerte. Y finalmente, por suerte, llovió un poco más al sur, afectó más a la cuenca del Uruguay, un poco a la cuenca misionero paraguaya del Paraná, pero no en el Iguazú. Entonces el pico fue menor, fue más dilatado y tuvimos un efecto menor. Viene a cuento para que tengamos en cuenta ese tipo de aspectos. Y este año, fíjense que las escalas son las mismas de los tres gráficos, y estamos en una condición bastante más abajo, bastante más modesta, si se quiere. En este momento Corrientes está rompiendo el pico, no va a bajar rápido porque la Cimitá está manteniendo en orden de 20.000 de carga, no la va a poder bajar fácilmente. No lo va a poder bajar, no por crecida del Iguazú, que apenas tuvo un repuntecito. No lo va a poder bajar, no por el alta cuenca del Paraná, que está tranquila, que largó de Itaipú, largó apenas 14, no llegó a 14.000, desajustado, sino porque todavía está dominando el aporte de la cuenca misionero paraguaya, que viene al puesto para mencionar un aspecto de nuestro análisis que realmente nos ha cambiado la historia en los últimos años. Si yo me ubico 20 años atrás, y alguien me dice, en el año 90, junio del 90, casualmente, la lluvia que se dio en junio del 90 sobre la cuenca de aporte al tramo misionero paraguayo. Este Paraguay, la vertiente del Paraná de Misiones. Llovió una cantidad que de tal manera que el aporte en ruta del Paraná fue de 4.000 metros cúbicos por segundo. Una lluvia de las mismas características en el año 2013 produjo 8.500 metros cúbicos por segundo. Es decir, la respuesta hidrológica de esa cuenca, ya sea por lo que sea, ustedes me pueden contar mucho mejor de lo que pienso de lo pero digámoslo que más que duplica la capacidad. Entonces estamos con todos los ojos puestos, todos los cañones puestos en esa parte, y fue la que produjo precisamente esta levantada que tenemos acá. Se debió específicamente a la lluvia sobre esa región, sobre ese lugar que todavía no terminaron de drenar, y por eso todavía está ahí medio más o menos. Eduardo pone estos gráficos para que uno lo mire, lo analice y saque las conclusiones que se deban sacar. Hace una serie de consideraciones sobre lo que significa para la actividad de isla y, por ejemplo, menciona, en estos años debemos considerar acá, que son en este semestre, ¿no?, que estamos hablando, abril-septiembre del 2010, 2013, 2014 y 2015, el volumen que realmente pasó por el lugar. Fíjense, son muy significativos, todos por encima de lo medio, de lo normal, y la cantidad de días en que Corrientes estuvo por encima de los 6 metros, que es un nivel para toda la costa santafesina, por ejemplo. Si se mantiene mucho tiempo, por ejemplo en este caso, por encima de los 6 metros, obviamente con un pico mucho más grande de 6 metros, la actividad de zonas bajas queda totalmente condicionada mucho antes de llegar a ese número. Pero por eso, lo pone precisamente porque es muy significativo, y bueno, la continuación, Eduardo, lo que pone es un análisis de la bandera. Claro, para apuntar ahí. Ah, bueno, aquí lo veo. Hace un análisis de los pronósticos que da el Global Forecast System, el modelo es el MRF, el Medium Range Forecast de la NOAA de Estados Unidos, que es uno de los modelos regionales que analizamos permanentemente, y que yo les voy a hacer un paneo, no importa que los vean desde el fondo o no, pero háganse una idea, simplemente, de los días del pronóstico que da del 5 al 12 de junio, o sea, desde hoy hasta el lunes que viene. No importa si ven el detalle, pero lo suficiente es que vean que este es el perfil del continente sudamericano, ¿no? Fíjense que lo azul, donde está lo azul, es donde el modelo indica que está la actividad. desde hoy a la tarde, hoy a las 3 de la tarde, y así cada 6 horas, muestra. Una cosa que quiero mostrar es que según este modelo, en realidad según los otros modelos también, está claramente mostrando dónde está la actividad, que no es otra cosa de dónde se da la conjunción de pólvora y fosforito, digamos, ¿no? Si decimos pólvora, toda la región tiene humedad, toda nuestra región, especialmente la mitad este, incluso Córdoba, Santiago del Estero, prácticamente toda la provincia de Chaco y Formosa, y toda la cuenca del Uruguay, la cuenca del Iguazú, el estado de Paraná, lo más tumbroso del sur, es toda una región que tiene ya desde muchos meses una recarga de humedad superficial enorme. Hay mucha humedad disponible. El hecho de que llueva, según este modelo y según toda la definitiva, llueva insistentemente ahí, es porque los forzantes de los atmosféricos, y que se nos venga a explicar un meteorólogo, yo mantengo distancia prudencial, hacen que esto se dé así. Yo estuve en la reunión mensual del miércoles pasado del Servicio Meteorológico Nacional, reunión que convoca a muchos de nosotros para hacer un análisis de lo que puede pasar en el trimestre que le sigue, en este caso junio, julio, agosto. Y los forzantes se fueron declarando, se fueron armando regionalmente, desde hace como 3 semanas, y no hay visos de cambio en el corto plazo. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera el fosforito va a seguir estando por acá. Para nosotros, de alguna manera, es una ventaja que no se vaya ni más arriba ni más abajo, que se quede ahí. Y si es posible al este, si se va a armar, mejor todavía. Pero eso es mucho pedir. Ahora, si lo vemos para adelante, hay un día en especial, fíjense que, recuerdo que lo azul es lo fuerte, fíjense que lo verde es el continente. Este es un día complicado, pero, si no me equivoco, ahí está, ese es el peor. Este es el jueves que viene. Fíjense que esta es la previsión más fuerte que tenemos, que es lo que hace pensar que la cuenca del Uruguay no va a terminar de aflojar. Está teniendo una crecida que ya se parece a la de julio de 2014 y tiene visos de, si eso se da, lo va a superar ampliamente. Y es una situación complicada porque está el litoral argentino del río Uruguay está en una condición de emergencia seria, desde Santo Tomé, Paso Los Libres, que está muy por encima de la ocasión, Concordia, Colón, Concepción, Uruguay, Puerto Guaymallú, todo lo que quieran, hasta Villa Paranacito, que está en el condicionado por el Uruguay está al borde de tener una emergencia más grande, ¿no? Por suerte, en Isla del Vistino ha habido lluvias locales últimamente, si bien tiene el Paraná y Vicuí que lo condiciona, el estuario que ha estado molestando unas cuantas veces, pero acotadamente, el río Uruguay es el que está condicionando la descarga de Paranacito y acá en San Gastón, etc., ¿no? Eso es lo que está pasando ahora. Esto en palabras redondas más o menos es lo que Eduardo me está mostrando. Lamento que no esté bien acá, la próxima vez voy a tratar de venir con él para hacer un complemento. Desde ya con él tenemos que trabajar un montón de cosas porque estamos desde hace mucho trabajando codo a codo y tenemos mucho todavía que hacer, ¿no? ¿Ha salido la hora de hacerse? La otra situación es la que la hice yo como parecida a la que suelo armar para dar una actualización de la perspectiva, que lo llamo así, situación hidrológica hoy, expectativa para el invierno en definitiva y probable evolución para lo que sigue de año, ¿no? Fíjense, este es el mapa de la anomalía de lluvia de la cuenca del Plata del mes de mayo. Nosotros estamos parados por aquí, acá está el estuario, fíjense, acá está la bahía de San Borongón, la República del Uruguay, por ahí se debe adivinar la Mesopotamia metida debajo de la lluvia, acá está el Golfo de Santa Catarina, está San Pablo, Río de Janeiro, digamos, es una cuenca muy grande, evidentemente. Fíjense, por un lado, una primera observación que hay que hacer, si llovió por encima de lo normal en todo lo que está verde y azul, es porque la humedad está en toda la región. Si no llovió en la alta cuenca de las nacientes del Paraguay, sencillamente porque faltó el forzante, pero no porque no hay humedad. La humedad está completa, incluso en la alta cuenca del Bermejo y del Pico Mayo, que en esta época tenía que estar la contra seca, hay humedad. Por lo tanto, hoy por hoy estamos en una situación en la cuenca del Plata anómalamente húmeda. Si vieron que no se ven los nubes, no se ve en definitiva las lluvias completamente, salvo por supuesto por esto. Pero en general hay que resaltar ese aspecto. Hay humedad por todos lados y estamos viendo cómo evolucionan los forzantes regionales para saber dónde va a llover y eso obviamente me lo tiene que decir un meteorólogo. Estamos atentos a que haya algún cambio, algún piso de cambio en algún sentido. ¿Qué pasó en el mes de mayo? Como habíamos visto hace un ratito, la atmósfera se ensañó con la cuenca media del Uruguay. Cayeron lluvias que, sin ir más lejos de acá, según la paleta de colores, significa que en el tramo misionero brasileño, la cuenca chiquitita esa, las anomalías de la lluvia acumulada en el mes superó a lo normal en 300 milímetros o algo más. Y es una cuenca de muy rápida respuesta porque tiene poco suelo, porque tiene buenas pendientes, porque tiene una buena geografía, y eso hace que tengamos la situación que tenemos hoy. Bueno, los mapas que siguen, así que consigo agarrarlo, ahí está. Estos dos, y los dos que siguen son los de acumulados semanales a cada lunes durante mayo. Fíjense, también podemos ir diciendo algo parecido, aquí se esbozó lo que podía llegar a pasar, aquí podía llover en cualquier lado, pero ya en la segunda semana ya tenemos claramente ubicada la lluvia ahí. Esta semana se resalta esta lluvia aquí, que continuó en el mapa de anomalía. En un solo evento se dio la lluvia por encima de lo normal en la franja media de la Alta Cuenca Brasil, en Paraná, pero fíjense que después volvió y en la última semana, bueno, se dio con todo acá, con algo de la Alta Cuenca del Uruguay y un toquecito en la cuenca de Iguazú, que eso fue lo que motivó que en Cataratas también me aumentara un poco, y que tengamos 4.000 metros cúbicos por segundo a lo sumo, no me pasó de ahí, que es nada, para el Iguazú es absolutamente nada. Y el de la última semana, que tenemos, esto es al lunes de hoy, se resalta lo que llovió en las nacientes del Uruguay. El Uruguay tiene unos embalses aquí que tienen una gran capacidad de amortiguación, y esa capacidad de amortiguación se comió 4.000 hectómetros cúbicos de la lluvia, de lo excedente de esta lluvia. 4.000 hectómetros cúbicos es más o menos el volumen útil de Santo Grande, un poco más. Entonces, o sea, es un montón lo que se han comido. Si no existieran esos embalses, la onda de crecida contra el soberbio San Javier, Santo Tomé, hubiese sido más abrupta, ¿no? Pero fíjense lo que son estos números, realmente. No por lo hidrológico, no, sino por lo meteorológico, llama la atención. Obliga a pensar hacia atrás cómo fue la recarga de humedad de la región, cómo puede ser que tengamos tanta humedad para que se produzcan estas lluvias. Y bueno, en materia de análisis yo me lo debo a mí, no lo tengo en claro, pero otra pregunta que uno se podría decir es ¿qué anticipación se podría haber sabido esto? Piensen una cosa, Brasil tiene varios centros de clima, de monitoreo del clima. Todos esos centros de monitoreo del clima a principios de mayo daban en toda la región del Río Grande del Sur, Santa Catarina y en todo el Paraná lluvias normales. Fíjense que no solamente el Servicio Meteorológico Argentino, es el CEPAGRI, el IPACA, el SPT, el UNED. O sea, eso muestra hasta qué punto es efectivo el monitoreo. ¿Cuánto cuesta el límite de nuestra capacidad de protección? Es difícil. Esto viene a cuento cuando escuchan algún grupo que sabe cómo va a ser el otoño del año que viene. ¿Sí? Venía a ser que en el ciclo del agua, la primera etapa, que es la etapa de evaporación, ¿estaría magnificada por el aumento de la radiación global? No lo sé decir, en principio pensemos que cada proceso tiene sus tiempos y su dinámica. En este caso, este proceso que no se veía y que los modelos no veían al principio, tuvo un desenlace de una dinámica dentro de las intersemanales. Pero si interpreto bien la pregunta, viene bien para decir otra cosa. Si globalmente la atmósfera tiene una energía que no tenía antes, es eso quizás. Sí. Las dinámicas regionales están potenciadas. Y los modelos que están construidos no están construidos pensando en esa dinámica, sino en otras interrelaciones de dinámica mucho más regular, mucho más tranquila, si se quiere. Estos fenómenos de tanta energía en la atmósfera, de alguna manera, sacan a los modelos de su rango de aplicación. Y por eso en todo el mundo, están todo el mundo poniendo las pilas en mejorar el WRF, el ETA, ya el modelo ETA va a desaparecer, el nuevo MRF, el nuevo GFS y la nueva va cambiando realmente, es decir, son modelos que se tienen que adaptar a una mayor energía en la atmósfera, concretamente. Creo que es esa, a eso apuntaba la pregunta. Y que la energía esa de la atmósfera no afecte el escudo magnético que tenemos, porque nos protege de las radiaciones que vienen del sol. Claro. Si hay más radiación, podemos tener más radiación cósmica, más radiación en la corta. Sí, es complicado. Y hay un montón de cosas para estudiar. Sí, no, seguro. En la órbita del MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Técnica, que se crearon varias comisiones y estamos siempre atentos a lo que aporta cada grupo, la gente del Antártico habló en esos términos casualmente y mostró resultados que hacen pensar que cuando nosotros nos quedamos en la atmósfera y pensamos en si lo vio, si no lo vio, forma parte de un universo mucho más grande de interrelaciones físicas que a veces se nos escapa. Marte se quedó, bueno, o sea, por este tipo de cosas, Marte se quedó sin atmósfera y ahora es un planeta árido. Ah, bueno, me aseguro que supera mi conocimiento más que bueno, yo doy ciencia de la Tierra, por eso. Ah, bueno, yo ya estoy muy atrás. Ya yendo a cómo está la situación, yendo a lo global precisamente, no mucho tiempo atrás, fíjense, este es el mapa de anomalías de temperatura de la superficie del mar global al sábado 27 de mayo, o sea, no hace mucho, una semana, término medio, se disipó totalmente la anomalía cálida contra las costas sudamericanas, que en algún momento alguien lo había llamado el niño costero. Toda la condición del Pacífico ecuatorial está cercana a lo normal, apenas tímidamente insinuado un niño, que los japoneses lo llaman niño Modoki, porque no es ni una cosa ni la otra, ni chicha ni limonada. Modoki en japonés quiere decir parecido pero diferente, digamos, parecido a los niños habituales pero diferente, cualquier cosa. O sea, globalmente estamos en una situación híbrida. Por otro lado, en el Atlántico se ve esta anomalía cálida aquí, que debe interpretarse no por lo que descarga el sistema de Plata en gran cantidad cuando hay una gran crecida en agua cálida que viene del fluvial, está por encima de la otra y tiene una temperatura mayor, y eso en los modelos lo detecta y marca una diferencia. En este caso simplemente es que la corriente del Brasil la está empujando la corriente de Malvinas, porque hay una... hay un anticiclón fuerte acá que está marcando, está favoreciendo la bajada de la corriente de Brasil, y en definitiva este lugar, que es el de la influencia Brasil-Malvinas, cuando Malvinas le gana a Brasil es el lugar que está más frío, cuando Brasil le gana a Malvinas está más cálido, básicamente, y no le hace mucho a la entrada de humedad en esta región, si bien los meteorólogos siempre dicen en la Argentina que somos Atlántico dependientes, quiere decir que la humedad viene del Atlántico normalmente, que se activa en altura como sea, pero viene del Atlántico. Bueno, en este caso esto no está condicionando mayormente las lluvias en ningún lado, y lo que está pasando tiene que ver con otros factores. Esta es la del día sábado pasado, la diaria, la anomalía para un día, para el día 3 de junio, se resalta más, porque para los 3 de junio esto es mucho más marcado, todavía está esto marcado, pero esto se tiene que entender como una comparación entre las temperaturas que se le asignan al 3 de junio del 2007 con respecto a las temperaturas que se le asignan al 3 de junio en forma normal o media, ¿no? Es para analizarlo con cuidado, no es para sacar muchas conclusiones tampoco. ¿Qué se piensa globalmente del niño para adelante? ¿Dónde estamos parados hoy? Es un proyecto del IRI, de este Instituto de la Universidad de Colombia, que básicamente lo que dice para adelante, esto es mayo, junio, julio, centrado en junio, centrado en julio, centrado en agosto, centrado en septiembre, ya 3 meses integrado, corriéndolo. Lo que está diciendo simplemente es que para adelante, hasta el verano próximo, vamos a tener una mayor probabilidad, que son los bastones rojos los que lo indican, de continuar en un esquema global niño, básicamente. Y va aflorando una pequeña duda con respecto a la posibilidad de que en vez de ser niño sea niña, con lo cual ya esta sola presencia de los bastones azules muestra hasta qué punto el clima no es tan fácil de predecir, y hay un margen de incertidumbre enorme. Que este instrumento, este producto, ¿es necesario tenerlo permanentemente? Sí, claro. Sale 2 veces por un año, 2 veces por mes, perdón. Uno al comienzo de mayo, el early May sería, este es el de medio mayo, que sale el 20 de mayo más o menos, el mid-May. Ahora va a salir el de junio, después saldrá el medio de junio, Es cuestión de ir siguiéndolos, de comparar uno con otro y ver cuál cómo viene la mano. Pero en definitiva, para el usuario del recurso, para la gente que está en la tierra, que hace uso de lo que pasa y está pensando en el niño, antes de escuchar todas las series, estamos en el niño, no estamos en el niño, como si eso explicara todo, tenga en cuenta que eso mismo, aún así, tiene un margen de duda, un margen enorme de duda. Si yo veo así, globalmente digo, sí, estamos en un año niño, listo, se me acabó el argumento, no me quedé sin ninguna palabra más, es decir, bueno, de la reunión del otro día del Servicio Meteorológico surgió, en principio, este mapa de previsión para junio, julio, agosto, que lo complemento con este mapa de CPT, que, insisto, a principios de mayo, el anterior a este, tenía todo esto grisado, que decía lluvias por debajo de lo normal, o cuando normal, más bien, de promedio, ¿no? Por aquí. Y ahora tuvieron que aceptar que la cosa era otra, entonces pusieron un verdecito que significa ligeramente por encima de la norma para junio, julio, agosto. Y nosotros tuvimos que correr el límite, que lo habíamos dejado el norte de emisiones en blanco, como dentro del normal, y lo tuvimos que correr, se discutió mucho sobre eso. Es muy difícil, cuando se hace un mapa de estos, hacerlo abstrayéndose de la gente, de qué piensa la gente cuando lo recibe. Fíjense que si yo le pongo acá, en el Salado Guadalense, en la zona de la Picasa, en el Incué, y digo, no, este trimestre va a llover claramente por encima de lo normal. Es una situación complicada, es muy jugado. La situación, esto surge de sopesar lo que pasa, lo que se evalúa, lo que dice uno, lo que dice otro y cómo se quiere comunicar. Cada vez es más complicado el pasaje de la conclusión técnica a la comunicación a la sociedad. Ese salto es un salto de la rocha y el gran problema está que ni los ingenieros ni los meteorólogos estamos capacitados para la comunicación. Necesitamos de generar productos que nos hagan un puente entre nosotros y la gente, y esos productos todavía no están desarrollados, no están ni siquiera esbozados. De hecho, yo me comunico así como estoy hoy delante de ustedes, y tantos meteorólogos que hacen lo mismo, y tantos no meteorólogos que hacen lo mismo, digamos, hacemos eso, pero sabiendo que nuestras limitaciones en la comunicación son complicadas. Este mapa se discutió un millón de veces, cada vez que se hace una reunión mensual, se dice qué conviene poner, porque si pones esto, qué va a pasar, qué no va a pasar. Después de haber analizado todos los modelos sabidos y por haber analizado los comentarios de todos nuestros colegas, finalmente termina siendo un producto que tiene un uso acotado. Pero que por lo menos lo que sí tiene de bueno es que el que lo mira y le sale alguna duda, la comunica y se le trata de responder. Fíjense que es una escala nacional. O sea, no tiene sentido venir acá y dedicarse, entonces yo estoy acá en Rafaela, entonces no va a ese análisis, no va a haber que analizarlo globalmente. Hace un rato mostraba el Eduardo Flamenco, que era el GFS, o el MRF, como le suelo decir, mostraba uno de los productos que hace ese modelo, otro producto que es el integrado, para 8 días para adelante y para los siguientes, está mostrando, en este caso el de hoy, este pronóstico de ahora, el semanal, digámoslo, muestra claramente, no puede hacerlo de otra manera porque el modelo detecta dónde está la humedad y el modelo responde en función de los datos que recibe, claramente que esta es la franja, esta es la provincia de Misiones, el tramo misionero brasileño del río Uruguay, ahí va a estar todo, va a tocar también el embalse de Yacyretá, con lo cual Yacyretá tampoco debería bajar mucho su descarga, es muy probable que afecte también al tramo misionero paraguayo del Paraná, que yo me refería hace un rato como de gran capacidad de descarga. Si eso ocurre, entonces, tanto del Paraná como del Uruguay deberíamos seguir teniendo los niveles que tenemos y la situación que tenemos. Para más adelante, serán los 8 días siguientes, se da una idea, que yo les recomiendo que cuando vean esto, miren detenidamente esto y no miren esto. Lo pongo a propósito, porque está tan loca la atmósfera que cuando saltamos un día, corremos un día, este segundo mapa de los 8 días, supongo ser de mañana, que va a decir del 14 al 22 de junio, va a haber diferencias aquí, claro, y si permanentemente lo hacen. Puse este es el pronóstico para el viernes que viene, que es ya no del MRF, sino del ETA, es el otro modelo que maneja el servicio, que marca desde hoy y para el viernes que viene esta actividad concentrada, que tiene relación con lo que mostraba recién de ETA, pero específicamente el viernes, que fíjense que se da sobre la cuenca media, medio alta del Uruguay, afectando toda la zona que les mostraba recién. Si eso se da, el Liquid, el Yubi, el Latinín, el Aguapey, el Piriñá y todos los afluentes del Uruguay medio tendrían una recarga de importancia. Una cosa que entendemos más allá de dónde llueve y que no llueve, de lo meteorológico concretamente, una cosa que nos importa mucho en estos gráficos, en este mapa sencillo que pongo en la primera placa, es dónde se supone que los cambios que yo puedo esperar ante las lluvias son distintos de los que yo esperaba 20 años atrás. Es decir, dónde ha habido cambios claros. Uno es esto era ganadería extensiva, ahora es soja intensiva. El cambio es muy significativo. Otro es esto que les contaba recién, del tramo misionero paraguayo del río Paraná. El estado de Paraná en Brasil, en realidad, esto es cierto, pero vengo atrasado, mejor lo tenía que haber mostrado 20 años atrás, porque hoy por hoy los pastos naturales en el estado de Paraná no existen, no hay más pastos naturales, no hay maíz, no hay nada natural. ¿Qué soja? Es lo que hay, digamos, pero claramente no hay ni bosques. Yo recién decía que esta parte tiene una capacidad de descarga de excedentes mucho mayor. Bueno, esta parte de acá, los profesionales de la historia, digamos, decían que tenía una capacidad crecida de aporte del orden de 3.500 o 4.000 metros cúbicos por segundo. Y en los últimos años, a cada rato, tiene 10.000, 12.000, hasta ahora, o sea, en otro día tuvo un aporte de 10.000. Que digo, no pasa nada, ni lo cuento, o sea, ni algunos están acostumbrados, ni lo cuento, es más del doble de lo que decían mis antecesores. Es decir, y bueno, obviamente toda esta parte de acá, que está muy tratada, muy, muy modificado el uso del suelo, también el sudeste entrerriano, el sudeste entrerriano tiene una respuesta distinta, pero ya con un montón de factores que hay que analizar uno por uno, y también quizá acá este elipse tiene que estar más corrido para allá, pero todos los ríos del noreste bonaerense que también tienen la lluvia. ¿Por qué pongo este mapa? Porque cuando hay una lluvia ahí, lo que yo espero hoy, tengo que esperarlo con mucho más cuidado, de hacer una grabación mucho más cuidadosa. Bueno, ya que estamos, ya voy a mezclar un poco una cosa con la otra, pero bueno, estamos hablando de pronósticos, estamos hablando de ríos, estamos hablando de evolución esperable en los grandes ríos, la cuenca de Plata grande. Me detengo un momento en la alta cuenca del Paraná Brasil, 70 embalses de uso hidroeléctrico con capacidad de moderación, con capacidad de modificación de las descargas. Si yo tomo la cantidad de volumen útil que hay, un volumen útil es el margen de cada embalse que hay entre el mínimo normal y el máximo normal, el volumen en el que tienen capacidad de manejo, digamos, ¿no? Si yo sumo todos los volúmenes de todos los embalses que están ahí, alcanza del orden de 150.000 casi hectómetros cúbicos. Normalmente esa capacidad es usada, estacionalmente se recarga con las lluvias de verano, se usa durante el resto del año hasta que baja un mínimo, se empieza a recargar de nuevo y así, ese es el ciclo en general, ¿no? Este puntito que está acá es de todos los 5 de junio de cada uno de los años que nos antecedieron. Hoy estamos aquí. El 5 de junio del año pasado estábamos aquí. Fíjense que hubo años en los que no hubo crecida estacional del Paraná. Por eso no hubo recarga, por eso todo se fue abajo. Recordarán la famosa sequía que hubo en el estado de San Pablo, no hace mucho, fue terrorífica. Bueno, está relacionada con esta carencia de lluvias sobre la región y falta de recarga de los embalses. Ahora estamos en una condición normal, casi, prácticamente normal, y con una previsión también de lluvias normal. Yo diría no, sin grandes cambios. Quiere decir que en la alta cuenca del Paraná, de Itaipú para arriba, no estoy esperando en los próximos meses un cambio significativo que no me haga poner en alerta, digamos, de alguna manera. Hoy por hoy, este es el mapa de control permanente, acá está Cataratas, esta es la provincia de Misiones, no sé si se alcanza a ver, ahí está Yacimetá, acá está el límite del río Uruguay, el río Uruguay viene por acá, bueno, este es el famoso cuadrilátero de referencia, el polígono de referencia crítico que tenemos permanentemente y que me sirve para hacer una descripción rápida, simplemente, Itaipú está alargando, como digo, 13.500, va a alargar menos dentro de poco, Iguazú 2.500 oscilantes de metros cúbicos por segundo, no es nada del otro mundo, el tramo misionero paraguayo está mandando 3.700, sostenido, si se dan las lluvias de jueves y viernes, ese número seguramente va a aumentar un poco. Ya si estás teniendo 20.000 metros cúbicos por segundo, que es aproximadamente un 40% más de lo que debería ser el planeta de Comadrán. El río Paraguay está en su crecida estacional, en un momento estacional dentro del río Paraguay, no cambia nada. Y el gran tema es el río Uruguay. El aporte de la alta cuenca del Uruguay, en Brasil, estaba hoy en 16.150 metros cúbicos por segundo estimado, y se supone, ahora le da disminución, pero se supone que va a volver a aumentar. Y el entrante a Santo Grande está en la cerca, muy cerca de su pico, en 23.000 metros cúbicos por segundo, que es un número realmente muy significativo. Vamos a ver si lo veo acá, bueno, lo voy a mostrar. Esta gráfica muestra en un año hidrológico común, un año cronológico, hidrológico, desde el 1 de enero hasta el 21 de diciembre, lo normal es que los máximos mensuales sigan esta poligonal, los mínimos mensuales esta y los medios por ahí. Fíjese que es un río que tiene escasa oscilación, casi no tiene estacionalidad, casi no hay un mes del año en el que haya una diferencia sensible. Y lo rojo de este año, con estos picos que hemos tenido, todos debidos al aporte del tramo misionero paraguayo, claramente, y ahora estamos ahí en el orden de los máximos normales para esta época del año. Se supone que después tiene que bajar, y si yo me jugara a decirle qué espero yo, una cosa por el estilo, y que siga por acá y se quede vivoreando en estos tres meses, junio, julio, agosto, que se quede por ahí, no un gran cambio. El Uruguay es una historia. En el Uruguay, después de superpuesto además la crecida el año 2014, que tuvo dos crecidas muy significativas, una es la de julio, otra es la de octubre. La diferencia es que en estos casos hubo una componente de lluvias directas sobre el embalse de Santo Grande muy importante, y en este caso por suerte no se da, se da más al norte. Pero estamos aquí, y si las lluvias del jueves o viernes se llegan a dar como espero, va a superar este pico y quizás se acerque a este. Lo cual es mucho decir, especialmente para la gente de Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. En principio es esa la cosa. Voy a hacer un paneo tomando un año hidrológico del 1 de septiembre de un año hasta el 31 de agosto del segundo año, del año que le sigue, en varias escalas que son significativas. Puerto Iguazú la pongo en primer lugar. Fíjense lo negro, lo de hoy, lo de este año. Fíjense dónde estamos. Fíjense lo que eran las grandes crecidas. La diferencia es muy grande, muy significativa, como para estar pensando si Puerto Iguazú subió un centímetro o bajó un centímetro. Estamos en otra situación. En el caso del Paraguay, tenemos también, en realidad tengo que decir que esta subida estacional es más de lo que esperábamos. En realidad, en gran medida, sobre todo en esta parte de la subida, tiene que ver las lluvias que le cayeron directamente al tramo inferior del Paraguay, y por eso está tan alto, entre comillas, está ligeramente por encima de lo normal, pero también muy por debajo de los picos que hemos tenido y las situaciones angustiosas que hemos tenido no hace mucho. En el caso de Corrientes, que es lo que Eduardo mostraba, estamos aquí, abajo, seguramente se va a sostener acá en estos niveles. Son números, digamos, medianamente importantes. El nivel de alerta de Corrientes hoy por hoy está por acá, 6.50, quiere decir que lo que hace la zona urbana estamos lejos. De cualquier manera, estos números de acá, estos niveles, si se sostienen para todo el uso de la isla y todas las zonas bajas, es muy condicionante igual. En el caso de Goya lo mismo, muy parecido. Ya se está notando con esta levantada que la margen derecha sobre Santa Fe está siendo recargada. Cuando tiene este achatamiento, cuando no sube tanto, digamos, está claro que ya por el San Javier y para la zona de Santa Fe, gran parte del agua está yendo para ahí. Santa Fe está en una condición agarrada con alfileres, digamos. Esto, si bien para el área urbana, para ningún área urbana de San Miguel afecta, o está ahí para algunas zonas bajas quizás, pero es indicativo de que dos gotas más empieza a afectar mucho más que las zonas más bajas, ¿no? En el caso de Rosario, algo parecido. Rosario tiene entre Santa Fe y Rosario, la diferencia es que teóricamente parte va por el reembolso de Monte Victoria, que no está activado todavía como uno hubiese esperado que se activara todavía. El Paraná inferior es el que está marcando el rumbo, todo ha venido para acá. Estamos teniendo, por eso tenemos los niveles que tenemos ahora. En el caso de San Pedro, estamos en un nivel que es por encima de lo normal, del orden de 30 centímetros posiblemente normal, no, no, no, en ese orden, y la perspectiva da como que no va a aflojar, no puede aflojar hasta que no se disipe claramente la situación meteorológica que estamos hablando hasta ahora, que significa a su vez la recarga del transmisional paraguayo y del embalse del centralismo, que no va a bajar significativamente. Y cuando recién podríamos llegar a tener un descenso más marcado, cuando además de eso, la crecida estacional del Paraguay empiece a tener la curva descendente, que eso va a pasar de julio en adelante. O sea que todavía falta, es mucho tiempo que falta por delante, de tal manera que no podemos esperar una mejora sensible de acá para abajo. Y aprovecho para decir, ni una mejora sensible ni tampoco un salto para acá. No sé si viene bien, pero bueno, me parece que hace falta decirlo acá. En el caso de Zárate, Zárate va a quedar, aún así, a pesar de todo lo que pasó, va a seguir expuesto a los vaivenes del estuario. Las oscilaciones del estuario van a seguir marcando a Zárate claramente. No va a tener un nivel base desmarcado por el Paraná de las Palmas, ni mucho menos, va a seguir tranquilo. Diferente de lo que ha pasado en las situaciones, en estas situaciones, claramente el Paraná de las Palmas se cargaba, tenía su crecida propia, y el nivel base de oscilación de la doble onda de marea diaria tenía un nivel de referencia más alto. Si ante un mismo situación del estuario, la probabilidad de que tuviera desbordes en la zona de Zárate, en las zonas bajas, era mayor. Luego, bueno, Villa Paranacito está ahora marcada fuertemente por el río Uruguay, la oscilación típica de Villa Paranacito, pero no aquí no la suavicean, a diferencia de lo de Zárate, que sí la suavice. Villa Paranacito, que vive a expensas de lo que pasa en el estuario fuertemente, ahora está sostenida por el río Uruguay, no cambiaría, no bajaría. Parecería como que quisiera treparse en lo que pasó en el año 92. La diferencia entre la línea negra, que es la actual, y la línea roja en el año 92 es abismal. En el año 92 teníamos una condición de niño fuerte, totalmente declarado, lluvias totalmente definidas, ondas de crecida Alto Paraná, del Iguazú y del Alto Paraguay muy grandes, y que llevaron a tener esta definición de la onda, que pasó rápido pero hizo mucho daño. No estamos en esa situación. Y bueno, Gualeguaychú, lo muestro también, a título ilustrativo simplemente, el río Uruguay. No estoy poniendo acá la máxima crecida del año 78, que fue por la crecida propia de Gualeguay y Gualeyán, de Gualeguaychú y Gualeyán. Todas estas son crecidas por el río Uruguay, en algún caso como este, por ejemplo, sumada con el estuario, con lo que pasó en el estuario, se dieron las dos. Ahora estamos aquí con un valor que es significativo, es importante, la crecida de Uruguay es importante, pero no creo que pase de los 3.50, que es nivel de alerta ahora, no creo que lo supere mucho, se va a mantener ahí, se va a mantener hasta que Santo Grande diga, bueno, hasta aquí llegamos, y siga adelante, ¿no? Y el caudal de paso en los libres también lo pongo como una referencia del valor medio, y viene a bien porque vuelvo a comparar con el año 91-92, parece como que quisiera acoplarse y llegar al año 92, la diferencia con el año 92 también en este caso es muy significativa, aunque este aumente un poquitito, la bajada va a ser bien franca, y el efecto que tuvo esta crecida roja en el Uruguay en el 92 fue mayor del que supongo que va a tener ahora esta crecida. Acostumbro, esto ya lo voy a hacer más rápido, acostumbro hacer una en términos cualitativos y también cuantitativos en alguna medida, la previsión de corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo considero el corto plazo en función del horizonte meteorológico? Los pronósticos meteorológicos, de alguna manera, a 7 días para adelante, lo marcan, me dan esa posibilidad. Entonces yo me pongo el horizonte corto al 12 de junio, al lunes que viene. En ese sentido, ¿qué digo? Caudal del Paraná entrante al territorio argentino, o sea, agua abajo del Taipú, acotado, alto, relativamente alto, pero acotado. El río Iguazú sin perspectiva de crecida. El río Paraguay, acceso estacional normal, sin grandes sustos. Alta cuenca del río Uruguay, no los cursos de crecida significativos, tanto más desde acá. Cuenca media del río Uruguay con persistentes lluvias, algunas intensas. Tramo inferior del Uruguay muy por encima de la evaporación, estable. Y el caudal entrante al delta, o sea, podríamos decir que llegando a San Pedro también, sostenido valores levemente mayores que lo normal, no mucho más. Esa es la condición en la semana, ¿no? Rosario ascendiendo hacia 460, que es lo que está definiendo ahora como pico. San Pedro oscilando próximo a los 280, no espero mucho más que eso. y Bicuí oscilando próximo al metro 80, metro 80, según la versión nueva, antes de que tocara una escala en 2008, sino a los memoriosos de Bicuí, esto hizo más de 80 centímetros, es como decir, oscilando próximo al 260, según la escala vieja, ¿no? Zárate totalmente dependiente del estuario, sin enterarse de lo que pasa más arriba. Villa Parnasito sostenido cerca del nivel de alerta por el río Uruguay y la provincia de Buenos Aires sin lluvias y sin cambios. O sea, sin lluvias bueno, sin cambios mal. Tendría que haber una evaporación mucho mayor para poder decir de salir. ¿Cuál es el horizonte mediano? Marca la tendencia climática definida en miércoles pasado. Ese horizonte es el 31 de agosto. Junio, julio, agosto. Significa una probabilidad de lluvias importantes en el norte del litoral. Sigo pensando que es muy vago el concepto del norte del litoral porque afecta no solamente al Uruguay, sino también a todo el Alto Paraná, de Itaipú para abajo, digamos, eventualmente algo del río Uruguay, del río Iguazú. Caudal del Paraná superior a contar y lejos de valores de riesgo, hasta ahí llego. El río Iguazú con probables repuntes de corto plazo, quizá como el que tuvo ahora, o quizá un poquito más, pero ahí. Un río Paraguay delineando la crecida estacional normal, eventualmente aportes significativos desde Misiones hacia el Paraná y hacia el Uruguay. Lluvia sobre lo normal, algo sobre lo normal, en la franja media del litoral. Y en definitiva eso redundando en Rosario, una tendencia prevaleciente descendente al final. San Pedro oscilando en el orden de 2 a 2.40. Y Bicuí nivel base 1.50 m, muy dependiente del estuario. Zárate nivel base 1.20 m, muy dependiente del estuario también, obviamente. Para el asiento eventuales superaciones fugaces de los 2.30, no algo sistemático. Y la provincia de Buenos Aires, sí, probables eventos sobre cuencas del norte y el río Salado. Es decir, la perspectiva para adelante en la provincia de Buenos Aires no es buena. Tenemos el trimestre invernal, baja etnofanía, baja pérdida por evaporación, olvidémonos de la infiltración porque no existe. O sea que en agua todo lo que llueva va a estar y va a ser para empeorar. Si las lluvias previstas son normales por encima de lo normal, realmente el panorama es malo. Y bueno, finalmente el largo plazo, que es muy poco lo que se puede decir, y generalmente trato de que sean dos líneas nada más, el 31 de diciembre del año que viene, ¿qué se puede decir para el resto del año? Lo que decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, que van más allá de lo que la tendencia climática remarca como posible, una definición de un escenario húmedo en toda la región, de alguna manera, de alguna manera marcado por lo que estábamos diciendo con Eduardo, también con los 326.000 hectómetros cúbicos de arte pasante por corriente, caudales levemente superiores a los normales y persistentes en todo el periodo, afluentes con crecidas de corto plazo, los afluentes son los ríos provinciales, digamos, Mocoretá, Salado San Marcino, Arroyo del Rey, Santa Lucía, Gualeguay mismo, con crecidas de corto plazo y una necesidad de esperar información local para ajustar pronósticos de corto plazo. Y esto lo puse hoy a propósito, no lo había puesto antes nunca, pero con la DEM y con el INTA estamos a punto de formalizar una forma institucional un proyecto que tenemos en la cabeza desde hace mucho que se llama Red de Referentes Locales, que alguna vez lo mencioné en alguna de las charlas, ¿sí? Pero ¿qué significa la Red de Referentes Locales? Significa nada más y nada menos que reconocer la experticia de la persona que vive del recurso hídrico, que sufre con el recurso hídrico cuando le falta, cuando le sobra, y que tiene un conocimiento local muy importante y que es sumado a nuestra acción, sumado a nuestro monitoreo permanente, puede tener un valor importantísimo. Al experto local se lo reconoce como tal y se lo considera como un referente. Si yo tomo el mapa de la Punta del Plata, uno de los mapas que le mostré, puedo marcar con un dedo, puedo poner acá, todos aquellos que yo reconozco como referentes. Muchos de ellos reciben la circular de los domingos, seguramente, y son gente que seguramente tiene un conocimiento que, sumado de alguna manera a nuestro accionar, es muy importante. Estamos viendo cómo, hace rato que venimos mascullando cuál es el mecanismo, qué información, si es tiempo diferido, si es tiempo real, si es tiempo útil, si es tiempo qué, con qué medio, con qué tipo de cuánto cuantitativo, cuánto cualitativo, en cuáles de los referentes hay que poner un sensor, alguien, por ejemplo, bueno, el Paraná Pavón es un río del Delta, que es un agujero negro en nuestro conocimiento, en mi cerebro por lo menos se borra. Es decir, se tiene muy poco conocimiento de su dinámica y tiene importancia. Es importante medirlo, es importante que haya un sensor que esté midiendo, que tengamos valores para referirlo, referenciar el CO geodésicamente, y que ese valor se incorpore en la modelación hidrodinámica que hacemos permanentemente, en forma integrada, entre varios centros de INAH, entre la experimental de INTA y posiblemente el grupo de Eduardo Flamenco también de Castela. Pero como estamos juntando esfuerzos para trabajar, y en ese esfuerzo conjunto es muy importante el aporte local, de la gente local. O sea que todo aquel que realmente tiene la posibilidad de tener en el lugar que está una medición, o tener una idea, o comunicar su expertise de alguna manera, tiene las puertas abiertas sin ninguna duda. Así que, bueno, esta es nuestra página web, estamos teniendo parte. Dentro de poco va a haber un cambio significativo, especialmente en esta parte. Se van a poner productos que ya están en línea, en el programa de monitor, que son gráficas, interpretaciones de humedad del suelo, y muchos más productos que se están haciendo y no se han puesto en la vuelta. Y estamos a punto de hacerlo, también con estadísticas y con, por supuesto, un canal abierto al usuario que dice, me gustaría ver tal cosa, me gustaría que me contara tal cosa. Bueno, eso también esté y que se ponga aquí. Así que, bueno, esto es más o menos un redondeo de lo que quería decirles y les agradezco muchísimo la paciencia que me han tenido. Gracias. Ingeniero, yo quería preguntar, ¿cómo se ve así en los ecosistemas que son planos? ¿Va a haber un crecimiento de los humedales? ¿Sabe lo que ocurre? Los humedales están claramente definidos. Hay una política nacional que sigue detrás de los humedales, sigue valorándolos y sigue fomentándolos. El tema es que esta dinámica que estamos viendo natural, si se quiere natural, no tan natural antropizada de alguna manera, nos pone en jaque permanentemente y los tiempos corren muy rápido. Entonces, desde mi humilde posición, lo que estamos tratando de hacer y de alguna manera lo reflejo en esta presentación, es sumar esfuerzos de todos los profesionales que hay en las distintas disciplinas para que la información fluya, llegue, y lo que la naturaleza marca, especialmente sobre los humedales, se sepa, y lo que no es naturaleza y que afecta también se sepa. Pero si no tenemos medición y esa medición no fluye ágilmente, difícilmente podamos defender lo que no conocemos, digamos. Básicamente, no sé si se apunta exactamente a lo que está diciendo, pero yo me refería al hecho de cómo está saturado todo por el tema de la infiltración, ¿no? La llanura pampeana es una llanura complicada, es una llanura que ha tenido una afectación antropogénica muy grande. Me imagino que parte de ese cambio es irreversible. Otro cambio será reversible, pero es poco probable. Y en definitiva, cambio en un sentido o en el otro, la probabilidad de tener inundaciones como tenemos ahora con estas lluvias, o con menos lluvias incluso, es muy alta. Entonces, sin llegar a considerar un humedal, porque definitivamente la zona de Pampeana no es un humedal, pero terminamos convirtiéndolo en un humedal fácilmente. Y a eso se suma la actividad del hombre, porque las empresas, por ejemplo, hay empresas que bombean 300.000 litros de agua potable de la Napa para procesos de enfriamiento. Me pregunto, ¿no se podrá usar para los procesos de enfriamiento nitrógeno líquido o alguna otra cosa que no se va a sacar agua? Porque estamos como con el petróleo, como nos da más energía neta, perforamos y obtenemos con mínima energía, tenemos una gran rentabilidad. Sí, no sabría decirle porque me excede totalmente, pero claro. Todas las reuniones en las que yo estoy, que son cada vez más multidisciplinarias, digo bien, porque los fenómenos que ocurren son el desafío que nos exigen a todos trabajar juntos, yo escucho opiniones al respecto que me hacen ver que la cosa está todavía en veremos, ¿no? Que no es fácil, el desafío no es fácil, tecnológicamente no es fácil. Pero bueno, está diciendo porque ignorancia no es grande. Cada uno mira en el corto plazo. En el corto plazo, estamos mirando en el corto plazo, nos interesa De, ahora, por ejemplo, parece que es mala palabra rotular la Tierra. Cuando antes los sistemas consistían en una rotación, con rotulación o que sea. O sea, que nos volvimos fanáticos de algo que funcionó en su primera etapa. Pero después que hay que ir cambiándolo. Fíjese que no es un tema menor que me dice, porque para entender... Porque no se trata de un pastizal. Pero para entender la respuesta hidrológica de una cuenca, la de Luján, póngase, estamos en plena discusión por eso. Yo tengo que tener muy en claro cuál es el efecto del cambio de rotulación o no rotulación, o como sea. El laborio del campo que antes, como era antes, como es ahora, el cambio de uso del suelo, yo lo tengo que tener muy claro. Porque si no, puedo sacar conclusiones sobre cómo cambió la respuesta ideológica muy erradas. O sea, que me interesa ninguna duda. Es como si usted estuviera analizando una pastura y no pusiera el animal adentro, que está pastoreando. Son cosas que me exceden, pero sin embargo tengo las orejas muy abiertas a entender a los que no les exceden, que al contrario, que son expertos. Yo veo que está todavía la discusión sobre ese tipo de aspectos, y sobre todo hasta qué punto alcanza en la modificación de la respuesta hidrológica de las cuencas, que es lo que a mí sí me importa. Así que estamos ahí. Ingeniero, una pregunta. Usted, por lo que dijo, Rosario va a tirar a 460 hasta el 31 de agosto. No, el primero, el estudiante fue el de corto plazo. El 460 es lo que está ahora, en esta semana. A ver si la pego. Ahí está. Fíjense. Ascendiendo hacia 460. Hacia 460 es lo que estoy esperando que pase ahora, cuando termine de llegar. Así que va a llegar a 460. Va a estar vivoliendo por debajo de 460 Rosario, ¿no? No Rosario. Esa es la situación hoy, que no es muy cambiante. Quizá venga bien el comentario, porque si pasara ahora lo que pasó en la última semana de marzo del 2007, cosa que no es la previsión que tengo ahora, claramente, no es eso, pero si pasara, yo no podría decir ni siquiera eso. En marzo del 2007, cuando la crecida de la cuenca del Paraná estaba entrando en el dedo, rápido terminó de entrar, llovió el famoso evento aquel que recordamos todos, 225 milímetros acumulados en 3 días en un área más grande que la provincia de Buenos Aires. Una cosa impresionante, yo nunca vi algo semejante. Y tuvimos acá en San Pedro una sobrealtura de más de 40 centímetros, creo que fue de 50 centímetros solamente por esa lluvia. Obviamente no estamos en esa condición, y como no lo estamos, y como la previsión de corto plazo no indica lluvias aquí, estoy suponiendo que solamente la propagación del caudal que está entrando en el delta, y que eso hace que Rosario tenga esa lluvia que va a tener ahora. ¿Y duración? ¿Cuánto tiempo en los 460? Diría que por lo menos hasta el 20 de junio tendríamos que estar por encima de los 430 seguro. Porque fíjense, con los tipos que pasan, si hoy estamos diciendo que Yacyretá todavía está alargando 20.000, pongámosle 20.000, que en Uruguay, que el Paraguay todavía está definiendo su crecida estacional, con lo cual aporta 5.200 más o menos, 25.200. En total a Rosario, esos 25.200 le marcan este nivel. O sea que... Sin que llueva. Sin que llueva. Con lo cual, una mejora muy sensible no puedo esperar. Y viene bien el cuento de nuevo del sistema de nivel de alerta, nivel de evacuación. Nivel de alerta en Rosario es 5 metros. ¿A quién le importa el nivel de alerta 5 metros en Rosario? Solamente a la área urbana muy cercana. Y sí, lógicamente, con 5 metros hay que evacuar gente, dice yo, en Rosario. Lo que pasa es que con 460 nosotros para abajo nos saca todo. Son 3 metros 20 ramas. Pero sí, claro, no lo puse ahí, la ventana 20 ramas. 3 ramas. 330. Claro, yo a lo 280 ramas, con una lectura de escala de referencia. Si lo supera fugazmente no pasa nada, pero que si está una semana o dos semanas, encima de 80 sonaba. Y es lo que está pasando ahora. Y lamentablemente eso no tiene visos de cambio significativo en el corto o mediano plazo. Usted lo que la proyección que hace ahí es estimativo con respecto a la lluvia, los vientos no se tuvieron en cuenta. No, vamos que no tengamos una sudestada de una semana, eso no. No, porque sigo todavía con mi concepto de mucho tiempo, es decir, que cuando el caudal entrante en el delta supera cierto umbral, las oscilaciones en el estuario tienen un acotado efecto hacia arriba, y hasta aquí llegas. hubo, no puedo ignorar que hubo algunas situaciones en el pasado relativamente cercano donde la cosa no fue así. Con lo cual vale la pregunta porque hay que seguirlo de cerca. En principio me abstraigo de los bienes regionales. Esas situaciones en las que se me quemaron los papeles no fue en el estuario, no fue el Río de la Plata, fue vientos locales. Fueron vientos de aspiración local, muy fuertes del noroeste, una nordestada al contrario, provocando más bien una llamada en el Río de la Plata y sin embargo por el frente de agua de Rosario San Pedro, una elevación por eso, que se notó el viento. Ya pasó más de una vez. ¿Por qué el Paraná medio no aflojó nunca? Hace 6 meses, 7 meses que no afloja. Si no hubo lluvia en los bajos meridionales, en el Salado. No, el Paraná medio, en la condición actual, Paraná medio, cuando decimos Paraná medio entre Corrientes y Santa Fe, digamos, sí. Ha tenido, a lo largo de haber visto la anomalía de lluvias de mayo, por ejemplo, sí tuvo lluvias que recargaron un poco, no mucho, en San Agustín, en Barrancas, el Guayquiaró, el Arroyo del Rey, Los Amores, es decir, algo hubo de recarga mínima. Eso se produjo también al mismo tiempo que tuvimos lluvias sobre el área de confluencia de Paraná-Paraguay. No sé si habrán visto, bueno, yo tenía que haber puesto más mapas, quise ser más breve, pero hubo algunos eventos en abril sobre el área de confluencia muy significativo. Hasta incluso pusieron en jaque a la ciudad de Formosa y a Pilar en Paraguay, solamente con las lluvias locales ahí. Esos son aportes que son significativos, que se van sumando y hacen que el Paraná se vaya a tomando el baño, digamos de alguna manera. Por eso es que está con una tendencia, pero habrán visto, gradualmente creciente. No es una locura, no es una propagación de una onda depresiva de la Gran Cuenca, ni mucho menos, pero es una situación. Como digo, hoy por hoy estamos en el orden del metro, por encima de lo normal en muchas de las instalaciones. Y tiene que ver con eso. Un metro es molesto para muchas cosas, pero no es de los niveles que uno dice de riesgo. Cuando uno dice de riesgo, en realidad se está refiriendo a la Yurbana. Santa Fe 570, es decir, la Yurbana, aunque está en 530, 540, se quedaría ahí oscilando. Obviamente la gente de Defensa Civil de Santa Fe, de la provincia, está así. Porque llega a pasar algo y en algún lugar tiene que salir como bombero, y eso no es posible que ocurra, pero digamos que son niveles que son de riesgo para algunas cosas y no para otras. Obviamente el interés fundamental desde hace muchos años está, y especialmente después de lo que pasó en el 2007, en la hacienda de Isla. El usuario número uno nuestro toda la vida fue Protección Civil Nacional. Bueno, desde ese evento del 2007 hizo crack, un enroque y se quedó el ganadero de Isla en primer lugar. Porque es el que requiere la antelación mayor y además requiere niveles urbanos más bajos. Los niveles críticos de ganadero de Isla son más bajos que los niveles críticos de cualquier otra actividad. Otra cosa, ¿dónde está el embudo que no se va el agua? Porque acá hay un embudo que no se va, no sé si fue el Rosario con el cordón que hizo de la ruta. No. Porque hace 8 años que el agua no se va. No, aquí hace 8 años me llueve más que el Jorge. Hace 8 años que tenemos aportes en toda la cuenca muy importantes y tenemos de alguna manera, si uno vuelvo al tema de comparar la lluvia con el hidrológico, si yo veo la lluvia solamente y veo las anomalías de lluvia solamente, tengo una parte de la historia. Cuando empiezo a ver el otro mapa ese simple que puse donde hubo un cambio de suelo, empiezo a explicarme la segunda parte de la historia. Reacciones de los ríos hasta el arrecife, yo diría, hasta el arrecife del medio. Tiene crecidas carañadas este mismo año, una crecida que no tenía habitualmente. Y si yo me dijo, bueno, la casa, carañado, jugaba un montón. Pero la lluvia por sí sola no explica toda la historia. Hay una correlación entre esto que vos decías, entre el histórico, ¿no? Los valores históricos. Con el aumento de la humedad versus la superficie que ha pasado a ser agrícola, mira, que ha cambiado el arte. Yo te diría que sí lo hay, o sea, conceptualmente, por criterio, nada más te digo que sí, seguro. Ahora, pero lo tienen medido ustedes, no, eso. No, cuantificar no. Cuantificar, hay mucha gente que está trabajando en eso y con criterios ilustrados. Sí. Hasta se llega un punto que se dice a quién estoy pisando el carro. Es complicado y nosotros estamos solamente para hacer un mundo de los técnicos profesional para que se sirva a la gente, encontramos limitaciones. Entonces esas limitaciones tratamos de salvarlas con el mayor criterio y sentido común posible. Eso nos impone un límite en el horizonte de perfección de la América, ¿no? Pero bueno, hay que meterle pata. Vuelvo de nuevo a la importancia del referente local. El referente local no está pendiente de qué pasa con las grandes intereses y qué pasa en el resto de la América. Importa dónde está. Y sabe que, por ejemplo, tenemos hoy por ahí un solo referente local, el número uno, Jorge Semer, que está en Canal 5, ya lo tenemos ubicado, le hemos puesto un sensor, es el número uno, es un personaje, es un gran tipo. Y es el número uno porque tiene todo su interés, toda su experticia, conoce el Canal 5, el Bajo Delta, el Delta Frontal, lo conoce como yo conozco mi casa. Entonces su conocimiento es muy valioso. Yo digo realmente, siempre lo he dicho, si en la Junta Local del Territorio Argentino tuviéramos 20 jóvenes en el, o menos, 12, podríamos hacer mucho más lo que hacemos, con toda seguridad. Sobre todo en aquello que significa hacer un producto que llegue a la gente. Porque en lo que yo puedo hacer en mi gabinete o en mi oficina, sí, muy bonito, pero con eso que. Es decir, la idea es llegar a la gente, con algo que le sirva a la gente. El referente local puede marcar ese rumbo, puede marcar. ¿Qué puede servirle a la gente? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Es lo mismo un tipo que tiene hacienda en los bajos superiores que uno que tiene acá en Ciudad de Pipí, o que tiene en Barrancas, en Corrientes. Soy seguro que no. Cada uno me puede decir algo, me puede decir algo distinto, me puede decir dónde la tengo su mano. ¿Qué parte de lo que yo considero muy importante para él es irrelevante? Esa también es muy buena. ¿Qué tipo de información toda la historia ha seguido viendo? Hay todavía gente que escribe pendiente de si Puerto Iguazú subió 10 centímetros o bajó 10 centímetros. Bueno, ese tipo de cosas yo las necesito intercambiar con el referente local. Hoy por hoy, yo hago una circular los domingos que antes la mandaba a 240 destinos, hice una pulga, la mando a 170, me están pidiendo de nuevo que mande, si voy a terminar los 240 nuevos. Pero eso se replica, se manda otra gente y muchos de esos a los que yo les mando los reconozco como referentes ya de por sí. Años anteriores a que yo hiciera esto, me mandaba un mail diciéndome, no, mirá que tal cosa, tal, tal, tal, tal, y me servía mucho, ninguna duda al principio. Así que por eso valoro tanto el aporte local y por eso valoro tanto ese intercambio que se puede llegar a dar. ¿Tengo un sensor o no tengo un sensor? Tengo la posibilidad de me diga, el ombú que tengo en la puerta de mi casa, en la crecida del 2014 no tocó acá, pero en la crecida del 2009, sí, porque llegó acá, que se pone ese tipo de información cualitativa, absolutamente, a mí me sirve. La gente de Areco, por ejemplo, tiene, San Antonio Areco tiene claro lo que pasó con la crecida del 2009, qué mejoró para que la del 2014 no tuviera la afectación que tuvo, y la del año pasado, la del 2015, menos todavía, a pesar que fue peor que la de 2009 que la de 2014. Es decir, es ese tipo de información que me la dice alguien que no se dedicó a nada de esto, para mí es valiosísimo. Así que bueno, ese es el mensaje. Y bueno, los que navegaban en Paraná, una vez yo se viajé en Paraná en barco y lleva siempre un vaqueano. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, claro. O sea, que le va indicando. El tipo que maneja el río, si no, depende totalmente. Bueno, ahora institucionalmente está obligado a hacerlo, pero por algo está obligado a hacerlo. Es imprescindible tener un marcador local que sabe leer el río, que por la textura del agua se da cuenta de lo que está pasando. Juan, los 280 de San Pedro, al 12 de junio, eso es esperable. Que junio no, esté en esos niveles. No mucho. Yo digo porque productivamente hablando, a partir de los 250, la ganadería está complicada, estamos en época de aparición, o sea, arranca la aparición, como sí, para llevar el mensaje de. El panorama de ese espejo va a estar ahí, junio. Digamos que no necesitas 4 metros en San Pedro para tener ese problema, ya lo tenés ahora y lamentablemente no salimos de ahí en el corto mediano plazo. Juan, respecto al Gualeguay, la salida en Puerto Ruiz con la altura actual que está tocando hoy de por dentro. Sí, ¿cómo la duele contra? No, en estos niveles del Gualeguay yo te diría que no, de 360, 380. Pero en Uruguay, en Ibicuí, ¿cómo respecto? En Uruguay, sí, Bueno, primero lo de Uruguay, que en el caso de Uruguay, ¿qué influencia puede tener sobre esta zona? La crecida del Uruguay. No, la crecida de Uruguay. La de Uruguay, el 2014, sí afectó abajo acá. Bueno, gente, gracias Juan, de vuelta. Bueno, listo todo.